Estos son los principales titulares del boletín informativo del 29 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Un grupo de abogados impugna el resultado de las elecciones del domingo en Japón por la disparidad en el valor de los votos. El titular de la OTAN advierte sobre la presencia de tropas norcoreanas en Rusia e Israel prohíbe las actividades dentro del país de la organización de la ONU que apoya a los refugiados palestinos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. En varios puntos de Japón, el lunes se presentaron demandas en las que se pide anular los resultados de las elecciones de la Cámara Baja del domingo por la disparidad en el valor de los votos. Según el grupo de abogados demandantes, la desigualdad es inconstitucional. A pesar de una reciente modificación del mapa electoral, en estos últimos comicios, un voto en el distrito número 1 de la prefectura de Tottori, con el menor número de electores por escaño en disputa, tenía un valor 2,06 veces superior al de un sufragio en el distrito número 3 de la prefectura de Hokkaido, que tiene el mayor número de votantes por escaño. El grupo de abogados exige que se anulen los resultados de las elecciones en los distritos de un solo escaño. Arguyen que la situación actual es inconstitucional, ya que todos los votos deberían tener el mismo valor. En las elecciones de la Cámara Baja de 2021 hubo una disparidad en el valor de los votos de hasta 2,08 a 1. Aún así, el Tribunal Supremo dictaminó que ese hecho no violaba la Constitución. Mark Rutte, nuevo secretario general de la OTAN, señaló que el presidente ruso Vladimir Putin no ha podido mantener su ataque a Ucrania sin ayuda. Rutte confirmó el lunes que se han enviado tropas norcoreanas al oeste de Rusia. Al igual que otros funcionarios, el titular del organismo dijo que los soldados se encuentran en Kursk, una provincia que ha sido atacada por las fuerzas ucranianas. Rutte dijo que una delegación de Corea del Sur había informado sobre el despliegue al Consejo del Atlántico Norte, órgano de toma de decisiones de la OTAN, así como a representantes de los socios en el Indo-Pacífico, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Declaró, la profundización de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte es una amenaza tanto para la seguridad del Indo-Pacífico como para la del Euroatlántico. Socava la paz en la península coreana y acrecienta la guerra rusa contra Ucrania. Rutte calificó el despliegue como una peligrosa expansión de la guerra y pidió a Rusia y a Corea del Norte que cesen estas acciones de inmediato. Los funcionarios de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Ucrania publicaron lo que aseguran son mensajes de radio que, según afirma, había interceptado. Dijeron que la grabación sugiere que los funcionarios rusos están utilizando camiones privados para transportar a los soldados norcoreanos al frente. El Parlamento de Israel aprobó un proyecto de ley que prohíbe las actividades dentro del país de la Agencia de las Naciones Unidas que brinda apoyo a los refugiados palestinos. El proyecto, aprobado el lunes por mayoría, podría afectar la labor de la UNRWA en la Franja de Gaza y Cisjordania. Según el gobierno israelí, algunos miembros de la organización estuvieron involucrados en el ataque sorpresa que el grupo islámico Hamas perpetró en octubre del año pasado. La ONU despidió a 9 trabajadores de la organización que, según sospecha, tuvieron alguna relación con el ataque. Aún así, Israel ha señalado en repetidas ocasiones los posibles vínculos entre la UNRWA y Hamas y ha pedido que se disuelva la organización y que sus funciones se transfieran a otros organismos de las Naciones Unidas. Tras conocerse la noticia, la UNRWA reaccionó con dureza. La organización dijo que la aprobación del proyecto de ley es un hecho insólito que sienta un precedente peligroso, va en contra de la Carta de las Naciones Unidas y viola las obligaciones del Estado de Israel de acuerdo con el derecho internacional. También señaló que esta decisión es la última de una campaña en curso para desacreditar a la UNRWA y deslegitimar su papel en la prestación de asistencia y servicios a los refugiados de Palestina para el desarrollo humano. Se teme que la prohibición podría obstaculizar las actividades de la UNRWA en la distribución de ayuda humanitaria y en la prestación de servicios médicos en la Franja de Gaza y Cisjordania, ya que la organización debe coordinar sus actividades con las autoridades israelíes. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La compañía de electricidad de Tohoku, gestora de una central nuclear en la prefectura de Miyagi, en el noreste de Japón, se dispone a reiniciar uno de sus reactores el martes, más de 13 años después de que sufriera daños en el terremoto y tsunami de 2011. Para evitar los daños, la empresa tomó medidas tales como elevar los diques de contención de la central a 29 metros sobre el nivel del mar. El desastre de 2011 provocó el corte del suministro de electricidad a muchas de las fuentes externas del reactor número 2 y la inundación de sus instalaciones subterráneas. En 2020, este reactor aprobó una evaluación de la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón. La compañía de electricidad de Tohoku tiene planeado comenzar a retirar las barras de control el martes por la noche para activar el reactor. La firma espera que se alcance una reacción en cadena autosostenible alrededor de la medianoche. Las autoridades señalan que la generación de electricidad comenzará probablemente a principios de noviembre. Los reactores de la central de Onagawa son de agua en ebullición, el mismo tipo que los utilizados en la malograda central Fukushima 1. El reactor número 2 de la central de Onagawa será el primero que reinicie operaciones tras el desastre de 2011 en la zona afectada por el terremoto. También será el primero de su tipo en todo Japón que reanude operaciones tras el desastre. Un hombre atacó con un cuchillo a transeúntes cerca de una escuela primaria en Pekín, China, e hirió a 5 personas, 3 menores incluidos. La policía local dijo que el apuñalamiento ocurrió en una calle del noroeste de la ciudad el lunes por la tarde. Las víctimas, con heridas que no ponían en peligro sus vidas, fueron trasladadas a un hospital. El sospechoso, de 50 años, fue detenido por la policía en el lugar de los hechos. Las autoridades están llevando a cabo una investigación. El lugar del ataque está cerca de una intersección y aproximadamente a 100 metros de la entrada de una escuela primaria que se encuentra en una zona residencial y comercial. Este apuñalamiento es el último de una serie de ataques similares que se han registrado en todo el país en contra de niños en edad escolar. En septiembre, un menor japonés fue apuñalado mortalmente en Shenzhen cuando se dirigía a la escuela. El lunes se inauguró la 37ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio, uno de los más importantes de Asia. Figuras de la interpretación y la dirección de dentro y fuera de Japón desfilaron por la alfombra roja. Entre los asistentes al acto de apertura se encontraban la actriz japonesa Kikuchi Rinko, maestra de ceremonias de la presente edición, y el actor hongkonés Tony Leung, presidente del jurado en la competición internacional. De las 2023 películas recibidas de 110 países y territorios, se seleccionaron 15, entre ellas 3 japonesas. Una es Amenonaka no Yokuyo, cuyo título en inglés es Lost in the Rain. Se trata de una coproducción con Taiwán dirigida por Katayama Shinso y protagonizada por el actor Narita Ryo. A lo largo del festival se proyectarán 208 películas en salas de Tokio. Las ganadoras de los distintos premios se anunciarán el 6 de noviembre, día de la clausura. Este es un anuncio de NHK World Japan. A partir del 2 de noviembre, en los boletines informativos en español de los sábados y los domingos, le ofreceremos una selección de las noticias de lunes al viernes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.